Yo no quiero ser María Moreno, por eso no soy María Moreno. Tengo, es un nombre falso, María Moreno. Me llamo María Cristina Forero. Así que todo lo que dijeron no me elogió para nada. Bueno, esto es una especie de bando. Estoy aquí para darle un premio a una especie de oxímoron, o si ustedes quieren, un aparente error, puesto que el llamado diario de poesía sale cada 3 meses. Y lo dice a gritos pegado al título. Eso ya no mete de cabeza en la literatura. O sea que a pesar de que Borges dice que no hay camellos en el Corán, un poeta, Pablo Cachajian, contó 19. Y Nabokov dijo que según las descripciones taxonómicas kafkianas, la cucaracha Sansa era un escarabajo. O sea, pudo haber salido volando. Entonces la metamorfosis hubiera sido de la metamorfosis. En literatura no se trata de la verdad fáctica. Por eso este diario de poesía es trimestral. A mí parece genial que un medio de poesía se calotee la palabra diario, aquello que sería de primera necesidad, casi una obligación a consumir para formar parte del quién es quién en la información. Una vez le dije como elogio y con tono eufórico a su director, Daniel Samuelovic, que yo leía el diario como si fuera Radiolandia. Luego sentí que debió caerle como un insulto, hasta que advertí su sonrisa de satisfacción. Es que yo me lo devoro. Me parece que si le hicieran una encuesta meramente sobre los efectos subliminales de su forma, yo probaría su eficacia. En principio, los titulares son tan buenos como los del viejo Stretch cuando titulaba en crónica: en la mano derecha de la oxisa mayor había cabellos de la oxisa menor. Mi titular favorito del diario es Las tetas de Tiresias. Y los copetes o bajadas, este por ejemplo. ¿Usted le pegaría a una mujer con un niño? No, le pegaría con un ladrillo. Según E.E. Cummings, en este breve, eterno chiste de teatro se resume su poética. Y este otro. Flaco, dale un ladrillazo al gordo. Gritaba un coro de negritos aquella noche en que Lezama Lima y Virginio Piñeira ventilaron a golpes una disputa literaria a la salida de la sociedad Lyceum Lawn Tennis de La Habana. Me encanta que con el efecto diario me pongan en gran tamaño en la portada, en vez de a Cristina, a Elizabeth Bishop, en vez de Amado Guru, a Ezra Pound. Pero hay un truco experimental que ningún diario se atreve a hacer, y es cortar una bajada en medio de una palabra. Cito, hay un ruido que solo pueden hacer las pelotitas o bombulas del árbol paraíso, arrancadas verdes, sostenidas en un puñado de 15 o 20 y lanzadas después a 1 o 2 metros de altura en una tarde de sol, seca, con poca bri, sigue en la página 2. Y aquí un suplemento de suspenso en un mero copete, brillantina, brillantez, briquetas, brisna, brisa, están nominados. Hablando de suspenso, cuando vi una crítica literaria tan exhaustiva, demoledora y apasionante como la que hace Elvio Gandolfo en el número 5, en donde un detective jubilado que conversa desde la imagen con Philip Marlowe en medio de una nube de humo sobrevolando sobre sombreros Stetson, resuelve el siguiente enigma. ¿Por qué Mario Benedetti, siendo popularísimo y tan buena persona, según los testigos, no figura en ninguna antología de poesía latinoamericana? La solución del enigma, porque es malo. Pero basta de pavadas. Me gustaría que quedara dicho que Diario de Poesía es una revista política, tanto como punto de vista. Política de la lengua, sí, políticas de la traducción y de la transmisión de la poesía a un público de kiosco sin ningún lerú explicativo. Pero también política política. Basta leer el artículo de Juan José Sáez sobre Paco Urondo. No solo deshace el mito del poeta como alguien con características que lo harían subsidiario en la lucha revolucionaria, de acuerdo a un psicologismo prêt-à-porter, por ejemplo, un exceso de imaginación, sino que reivindica para la revolución ese mismo exceso de imaginación, oponiéndolo, son sus palabras, a la mesura oportunista de la política, exigiéndole lo imposible. O leer la respuesta de Martín Gamarota a Daniel Durán sobre algunas provocaciones como Gelman es un asesino. O ese choteo que propone Antonio José Ponte para la figura de José Martí como Simurkov de Cuba y sus obras de recitación matutina junto a la bandera para hundirla desinflada en la pelea temporal de las literaturas y para ver qué queda vivo. La polémica sobre el neobarroco tiene un correlato en cierto interrogante que uno se hace sobre la prosa del testimonio. ¿Debe utilizar un lenguaje ascético y apolíneo? Adoptar una lírica neobarroca para los derechos humanos, como lo hace Pedro Lemebel, por ejemplo, es violarlos en el corazón de una lengua herida a través de las nuevas acepciones de la palabra desaparecido. Hay que renunciar a los goces de la retórica y al uso del español en una suerte de voto de abstinencia, limitándose a su función instrumental a la manera de un ritual de duelo que no cesa. Pienso que el sonido que se repite, el derroche, los brillos, la superficie, son también requiem, denuncia, letanía, mantra. Diario de poesía me ha develado misterios interesantísimos, sin que dejen de ser misterios, como la vida y la obra de Freddy Goodman y Luis Hernández. Ha publicado Mujeres sin que pueda sospecharse que se debe al cupo o a la cuota de progresismo. A pesar de la sofisticación de sus materiales, nunca había una publicación que destilara tanto federalismo. Es tan inclusiva como un grupo de cumbia en gira. Y uno ve en las biografías al pie de los poetas los lugares de nacimiento. Martín Coronado, Buenos Aires. Jacinto Arauz, La Pampa. San Francisco, Córdoba. Zavalla, Santa Fe. Más el nombre de algunas estaciones desaparecidas o de pueblos fantasmas, como si se quisiera contabilizar la patria por poeta, pueblo por pueblo y sin populismo. Por esto, este premio, en nombre de Arecia, con el voto de que el diario dure 1000 años cada 3 meses, que vendrían a ser 4000 números. Que están aquí, quería agradecerle a Arecia este premio. Me resulta especialmente significativo por provenir de donde proviene, pero además también muy específicamente por ser un premio al periodismo en el diario. Yo venía pensando eso, como por qué me ponía este premio tan especialmente contento, y llegué a la conclusión de que claro, muchos poetas nos quieren bastante si los publicamos bastante, nos quieren poquito si los publicamos poquito, nos odian si no los publicamos nada. Y esto es lo que pasa con el diario de poesía en el medio poético, muy científicamente. Si se compite con él, se lo ve de una manera, si se está en el extranjero de otra, etc. Pero siempre termina siendo una especie de coto un poco cerrado, con el cual nosotros, o yo por lo menos, a pesar del nombre tan hiperespecífico, no me siento súper contento. O sea, quiero decir, me encanta que sea, alguna vez alguien piense en el diario como un órgano periodístico, o sea, como lo que yo creo que es, y piense en eso, en lo que ha pensado María en ese texto tan inteligente y emocionante. ¿En qué pasa con la parte, digamos, diario de, no con la parte poesía? Que es algo que yo creo que muchas veces se escapa. A diferencia de lo que contaban de Quiné, yo creo que muy específicamente fue muy importante al principio del diario que todos hubiéramos tenido una experiencia periodística. En un tipo de periodismo, en otro. Periodismo cultural, muchos, otros no. Pero creo que fue un rasgo que permitió que, más allá de la cuestión poética, con la cual muchas veces teníamos muchas diferencias, había una inteligencia, un entendimiento muy rápido entre nosotros acerca de qué había que poner en la tapa y qué no. O sea, y una diversión específica y en el uso de los elementos como clásicos del periodismo. A lo largo de este tiempo yo me he cansado de escuchar predicciones sobre el fin de la prensa escrita y sobre la necesidad de renovar esto o aquello. Pocas veces vi reflexión interesante y plena sobre qué uso se le podrá dar a los medios, a los instrumentos del periodismo clásico en un nuevo marco. El periodismo clásico quiere decir lo de siempre: el título, el copete, la bajada, el destaque, la foto, el epígrafe. O sea, muchas veces se quiere como dar el paso siguiente a un periodismo punto 2, sino que han pensado mucho en qué sería el periodismo Gutenberg, ¿no? Yo creo que el periodismo punto 2 tiene mucho futuro, pero no si se salta a la torera el periodismo punto uno. Es mi opinión. Bueno, un par de cositas más quería decir, aunque ya es tarde. Bueno, una que me emociona mucho que este premio lo haya dicho, nos lo haya dado Morena, el recuerdo más. Fue creo que la primera que miró al diario como un hecho, no sé, como un hecho que estaba en la calle. En una nota, creo que fue en Tiempo Argentino, no me acuerdo, había una especie de cuento, de pequeño relato de María, donde había un tipo medio anoréxico, casi, no sé si impotente, pero anoréxico. Y lo que la novia se quejaba de él era que cuando pensaba en comer, pensaba en espinaca, y cuando pensaba en leer el diario, pensaba en el diario de poesía. No es una oración eterna, así que imagínate que lo de Radiolandia no me puedo haber enojado, ya que hasta aquella broma sobre el tipo para pintarlo como un nerd, su diario era el diario de poesía. Me pareció infinitamente gracioso. Mencionó a Freddy Goodman. Yo quería contar para terminar una historia que tiene que ver con este personaje. Freddy Goodman era el hijo de unos joyeros de La Plata. A los 17, 18, 19 años se encachiló completamente con el surrealismo. Y lo convenció el padre de que lo mandara a estudiar joyería en Basilea solo para escaparse, ir a París y conocer a Breton y a otros. Se gastó toda la plata que el padre le mandaba para estudiar, y cuando ahora quedaba muy poco, lo usó para comprar un velero y recorrer la Polinesia francesa. En uno de esos recorridos con el velero, parece que batió un récord de navegación. A verla entre dos puntos muy lejanos de la Polinesia, no sé qué, de manera tal que lo fueron a entrevistar unos periodistas franceses y a decirle que cómo era eso de que había batido el récord. Y el tipo contestó una cosa que yo me gusta robar para el diario de poesía, que dijo: yo no quería batir un récord, yo lo que quería era navegar.